La verdad que cada vez que vamos a los departamentos del interior del país siempre tratamos de aprovechar lo máximo posible. Estamos en el número 13 de los departamentos recorridos con el seminario Sembrando y siempre al otro día hacemos recorridas por emprendimientos, por escuelas, por la cárcel y tratamos de recorrer distintos lugares emblema de los departamentos justamente para llevarnos realidades. Y dentro de esas realidades, proyectos. Siempre digo que nos volvemos con carpetitas de deberes de cada uno de los lugares porque es un poco también el termómetro que vamos viendo de las cosas que están pasando. Y así con Sembrando el seminario, pero también tenemos el otro rol de ciudadano que es curioso, que tiene ganas de saber qué es lo que está pasando en nuestro país, y de ahí nos vamos interiorizando en los distintos lugares. Pero hoy, ¿qué es lo que nos convoca acá en el teatro? Es especialmente el seminario de Sembrando, que lo hemos dictado en 12 departamentos del país. Específicamente se trata de un seminario con profesionales que son muy, muy idóneos en el área del emprendedurismo, cada uno con una materia, vienen a hablar de marketing comercial, marketing empresarial, coaching, todo lo que tiene que ver la posición de marca en lo que vienen a ser las redes, y después también la legalización de la empresa, la formalización de las empresas. En lo que tiene que ver con emprendimientos hay mucho tema con pongo un emprendimiento al principio, entonces todavía no me formalizo, pero la manera de crecer es formalizarse. Entonces también hay una bolilla única que se hizo entre 5 estudios de abogados y contadores para formar esta bolilla que informa sobre el tipo de tributo que tendrías que aportar para hacer monotributo MIDES, monotributo, unipersonal, pequeña empresa y así sucesivamente hasta lo que viene a ser una sociedad anónima simplificada. También tenemos casos de éxito local, siempre decimos que nos importa muchísimo saber cómo fueron los emprendedores de cada departamento creciendo y que lo cuenten, porque a veces nos pasa que vemos que el otro le fue bien, pero no sabemos cómo. Y el camino de ese cuento, de esas anécdotas, nos inspiran como emprendedor incipiente o como emprendedor ya desarrollado, justamente a dar un paso más o tratar de equivocarnos lo menos posible. Y una vez que se termina este seminario, nosotros le damos un diploma a cada uno de los emprendedores que participó y lo llamamos después de la base, que es desde Montevideo, a cada uno de los participantes para ver en qué los podemos ayudar. Y ahí es donde decimos que empieza el verdadero trabajo de Sembrando. Porque Sembrando además cuenta, en este momento, con 250 mentores voluntarios en horarios que están esperando para que lo llamemos para hacerles una reunión de una hora con ese emprendedor que nos consulta para darles 2 o 3 ideas justamente para ese emprendimiento dependiendo del estadio en que se encuentre. No es lo mismo una idea de negocio que un emprendedor ya desarrollado. Y para eso justamente tenemos que tener a este tipo de mentores, que cada uno es muy experto en su materia. Una cosa es, por ejemplo, yo estoy vendiendo tablas de madera y quiero empezar a ampliar o las quiero empezar a personalizar porque quiero justamente empezar a vender para el exterior. ¿Con quién tengo que hablar? Bueno, voy a referirme con alguien de marca, con alguien que tenga que ver con todo lo que es en el mercado de nicho, voy a vender en Brasil, voy a vender acá, quiero ampliarme en el mercado interno. Son una cantidad de preguntas que uno se tiene que hacer, que nuestros mentores están preparados para cuestionar al emprendedor, para que se autocuestione, pero además también para que pueda justamente avanzar en después tomar decisiones. La toma de decisiones es lo que van a hacer los propios emprendedores. En ese camino es en donde está Sembrando, en ayudas prácticas. También hemos hecho algunas alianzas específicas con, por ejemplo, Disco, Tienda Inglesa, ahora va a salir una alianza especial, algunos shoppings que nos prestan el último nivel para que 6 emprendedores puedan poner su producto durante el primer fin de semana, que es el nuevo centro, de cada mes y así poder vender. Es muy importante que nos sigan en las redes de Sembrando, que estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Ahí hacemos la publicación y los llamados para que se puedan presentar y así poder concursar para tanto las becas como para este tipo de cosas. Y en esas alianzas, como les decía hoy, en Disco, por ejemplo, tenemos la góndola, que gracias a esa alianza, hoy en día estamos en 6 supermercados con la góndola. Y en este momento tenemos casi 60 productos de distintos emprendedores que están en esas góndolas, justamente vendiéndolos y creciendo de a poquito. Por eso existimos, para dar herramientas para seguir creciendo y para seguir formándose. Por un lado, todo en el área del emprendedurismo, que hoy decíamos de mañana, que los emprendedores y las pequeñas empresas son el 94% de las empresas de nuestro país y mueven al 50% y pico de los empleados de nuestro país. O sea, que cuanto más pymes, cuanto más pequeñas empresas, más empleo. Y nosotros vamos hacia eso, el autoempleo, el empleo en crecimiento y en expansión para nuestro país. Si nosotros generamos herramientas y damos más ideas para poder volcar, para que haya más desarrollo, así vamos a tener un país más fuerte y más culturalmente emprendedor. Por otro lado, diseñamos distintas acciones, distintas líneas para poder seguir capacitando en otras áreas, que también nos vinieron a visitar desde la Cámara Uruguaya de Tecnología e Información el primer año, en el 2020, para contarnos desde que en esa área de la tecnología, hoy en día hay una demanda laboral mundial muy importante insatisfecha. Casi 2.500 puestos de trabajo se están perdiendo por no tener uruguayos capacitados en el área de la tecnología y la información, y es una lástima. Y de ahí nos quedamos pensando. Así que hicimos una alianza con Mercado Libre, con Globan, con la Cámara Uruguaya de Tecnología e Información, con el BID y con Manpower Group, para diseñar un sistema de becas concursables que sea descentralizadora, como lo es Sembrando, porque justamente nuestro programa es para todo el país, que le dé la chance de estudiar virtualmente a todo aquel joven hasta 35 años, que fue el límite que pusimos en este momento, de cualquier parte del país. ¿Con el sueño de qué? De poder trabajar desde cualquier localidad, con conectividad, a cualquier parte del mundo. Ese es el fin último, el sueño futuro. Hoy en día, de los 600 becas que están estudiando de todo el país, vamos a estar entregando los certificados a fines de noviembre, perdón, el 6 de noviembre ya, este sábado, porque estas becas fueron otorgadas con certificado de universidades internacionales sobre programador junior, y podemos decirlo que ya estuvimos trabajando que no, para que no sea una experiencia solamente de un año, sino que a todos aquellos que esta vez se vayan a recibir, vamos a hacer el esfuerzo para que tengan un segundo año para mejor formación y así seguir apuntando a la empleabilidad. Por otro lado, hicimos lo mismo con Sembrando Inglés. De ahí detectamos a través de los mentores, que son nuestro músculo y son nuestra área de trabajo mayor que tiene Sembrando, que el inglés, al momento de querer comercializar con el exterior, había un déficit, estaban necesitando esa herramienta, porque uno puede de repente conocer un poco el idioma, pero ya al momento de generar algún negocio ya es un poco más complicado. Así que le pedimos a la Embajada de Estados Unidos a ver si quiere ser parte, a la Alianza Americana, de los cuales entre ellos dos hicieron posible este sistema de 400 becas para todo el país, y ahí nuevamente participaron el BID y Manpower Group para generar estas 400 becas de inglés comercial para todo el país. Y cuando digo todo el país, digo que hay representación de estudiantes de estas dos cosas en cada uno de los departamentos del país. Este es un año para nosotros con Sembrando, que es un año de sensibilización. Es un año del cual vamos a hacer esa prueba piloto de a ver cómo nos va con estas dos líneas. Y hay una tercera línea, que también surge a través de los mentores, que es Sembrando Redes Sociales. Y Sembrando Redes Sociales nace porque los mentores también nos decían que cada vez que terminaban una reunión con un emprendedor, les terminaban preguntando, ¿y cómo hago? ¿Sabés cómo hago para subir esta foto? ¿O cómo hago para subir un vivo? Porque la verdad que el tema de poder subir un producto o un servicio a las redes se transformó en una necesidad. La pandemia dejó en evidencia que el que no tenía los productos o sus servicios en redes quedaba por fuera de la venta. Así que si habrá sido necesario el e-commerce y si habrá sido necesario meterse de lleno en cómo hago para comercializar en las redes. Y de ahí BIOS, el Instituto BIOS, tan conocido por los uruguayos, que hace muchísimos años que está en esto de capacitar en información en la tecnología, lo fuimos a buscar para ver si podía ser parte y socio de este sistema de becas para hacer en el tema de poder capacitar en Instagram y en Facebook toda esa información y así poderle dar a los emprendedores que estuviesen formalizados las habilidades para poder manejar esas fotos y esos vivos que necesitan para hacer ese diferencial en sus productos. También son 400 becas, es menor el horario, pero son 2 meses muy exigentes y están hoy en día, fines de noviembre, ya terminando también en esto. Si Dios quiere, el año que viene también lo vamos a repetir. En esta línea de capacitación vamos a trabajar, esperamos el año que viene poder hacer estos lanzamientos nuevamente. Y por último, sembrando desde el área social, que entendemos que es muy importante y ese amor que tengo yo particularmente por la tierra, es que dijimos, bueno, vamos a trabajar con la tierra misma y vamos a tratar de educar desde ese sentido del trabajo, del laboreo de la tierra. Y ahí es que nace Sembrando Huertas. Y Sembrando Huertas tiene específicamente una línea de trabajo que es el cultivar, el sembrar, el acompañar el crecimiento y así poder cosechar sus frutos, con 3 líneas de trabajo. Por un lado, es un llamado desde OPP a los 125 municipios del país para un concurso para otorgarle a 60 municipios un capital específico de parte de OPP que les va a llevar a hacer huertas comunitarias para generar ese conocimiento. De parte de primaria se hizo un llamado también a las escuelas CEA y algunas otras más específicas que tuvieran que ver con el área rural para hacer algunos invernáculos que sean los dadores de plantines para llevarlos a sus casas. Eso está en proceso, ya se designaron las escuelas, así que el año que viene se van a llevar a práctica por todo el tema de la presencialidad, que ya sabemos que fue bastante complicado este año. Y por último, ahí desde Sembrando fuimos a buscar capitales, fuimos a buscar materiales para poder hacer carne, el poder ejecutar en 6 centros penitenciarios, en 6 departamentos distintos del país, invernáculos de 25 metros por 10 metros, con 6 capacitadores que van a estar físicamente durante 6 meses, justamente haciendo el ciclo entero de lo que viene a ser la siembra de primavera, el cuidado, la cosecha, el laboreo de esa tierra para cuidarla y así dejar ya la siembra de otoño realizada, como para haber capacitado a los funcionarios y a los privados de libertad que están en el proyecto destinado por cada director de cada centro penitenciario en donde estamos, para que después sean autosustentables. Vamos a estar 6 meses, los vamos a capacitar, les vamos a dejar el invernáculo en óptimas condiciones y después, si todo sale bien como pretendemos que salga, nos vamos a ir a 6 centros penitenciarios más en el próximo ciclo. Con esto hemos hecho algunas acciones nuevas. Ahora tenemos ya varios proyectos para el año que viene. Hoy vamos a estar acá en Durazno dando el seminario, así que estamos muy contentos de lo que hemos logrado hasta el momento. Hay mucho por hacer, sin duda, y mucho más para poder agregar. Así que si tienen alguna duda, con mucho gusto estoy a saberles. A mí me gustaría que hicieras una evaluación de la actividad de ayer que hacía por primera vez en el lugar. Esa fue una idea que tuvimos en este proceso. A medida que íbamos recorriendo el país decíamos qué importante es que de todas las intendencias se sepa qué se está haciendo en cada departamento. Si bien nosotros tenemos un área que es la agroindustria muy destacada en todo nuestro país, hay emprendimientos de distintos tipos, con distintas características en cada departamento, que es muy interesante que se conozcan en los otros departamentos. Primero porque se pueden potenciar. después se puede generar comunidad. Y también, ¿por qué no?, se puede llegar a juntar para exportar. Entonces dijimos, ya que estamos haciendo esto de llegar a cada departamento con el seminario y tenemos la información de lo que está pasando, hagámosla para que todos sepan lo que está pasando. Y la verdad que ayer el encuentro fue muy fructuoso, porque el agradecimiento primero, pero además los emprendedores que participaron y los estudiantes de TIC que participaron, tuvieron además una charla específica con distintos referentes en el área y además pudieron escuchar qué es lo que está pasando en los otros departamentos. Y eso nos sigue abriendo fronteras, nos sigue uniendo como país, porque siempre digo, nosotros tenemos un gran apoyo de la parte privada, de hecho casi todo el funcionamiento de Sembrando es en base a donaciones, pero el área pública, que tiene la vocación de servicio por el otro, es fundamental. Y todos somos lo mismo, siempre y cuando estemos todos tirando el mismo carro. Es importantísimo hacer que el país funcione, y más después de esta pandemia que nos ha dejado una cantidad de enseñanzas, y hoy en día tenemos que estar todos en el mismo lugar, tirando para que las cosas funcionen. Entonces, cuanto más información, más podemos traccionar y más podemos hacer cosas en conjunto. ¿Cómo sigue? ¿De quién va a ser el proyecto? ¿Qué expectativas tiene? ¿Qué departamento? Ahora nos quedan todavía 6 departamentos por recorrer. De acá al 15 de diciembre, que es el último destino, va a ser Florida, la ciudad de Florida. Y bueno, empezamos a una velocidad que nos hubiese gustado hacerlo un poco más pausada, pero la pandemia no nos dejó hacerlo más pausado. Y la verdad que sí queremos hacer un cierre para este año de un paneo general de los emprendedores del país para el año que viene y empezar a recorrer el país nuevamente. ¿Tendrán qué debilidad encontrarse en los emprendimientos que quedan por el camino, que les manifiestan en esos llamados que ustedes les hacen, en forma de tomar como insumo para mejorar? Hay un estudio, de hecho, que siempre lo dice desde la Universidad de Montevideo, la escritora de la Universidad de Montevideo, que el 70% de los emprendimientos cuando empiezan caen, entre el 70 y el 80 en el mundo. Ayer contaba uno de los muchachos de emprendimientos que estaba en el seminario, en el encuentro, que él antes de tener éxito falló como 5 veces. El tropezarse y el fallar es parte de este aprendizaje del ser emprendedor. Nosotros con Sembrando queremos tratar de ahorrar algunos pasos y también dinero, porque cada vez que me equivoco también dejo de invertir. Justamente es eso, el tratar de guiarlos para que se equivoquen lo menos posible. A veces pasa de que estamos con ideas de negocio que hay que validar. Lo más difícil es validar la idea de negocio, porque uno puede tener una idea, pero hasta que no la termine de comprobar y la bajo realmente a tierra, que es la parte más complicada, no lo puedo empezar. Y eso nos pasa bastante seguido. Cuando vamos a los seminarios, casi el 50% de los presentes en el seminario tienen idea de negocio. O sea, hay una idea. Y del resto, el 25%, más o menos, es el que terminamos realmente dándole la asesoría de un mentor. El otro 25% por lo general no quiere porque estaba en otra cosa, que vino a curiosear o que lo quería ver, pero por lo menos ya le quedó la idea de lo que está pasando. Porque esa persona que vino a escuchar, que vino a ver, cuando escucha a un emprendedor que está en desarrollo, va a decir, pero ¿sabes qué? De repente de Sembrando te pueden ayudar. Hoy nos pasó, entramos a un hotel y una chica que está haciendo unas hamburguesas muy ricas para comer, nos dijo, bueno, lo que pasa es que yo estaría necesitando algún asesoramiento. Y ¿sabes qué? Me dijeron que vaya al seminario hoy. Y le digo, ¿te anotaste? Y me dice, sí, me anoté porque me dijeron que vaya. Le digo, bueno, justamente eso es lo que tenés que hacer. Porque otra cosa que hablábamos hoy cuando hicimos la reunión, nosotros cada vez que vamos a cada departamento nos juntamos con los estudiantes de TIC, de BIOS y de inglés, y con los referentes que nos apoyan para que esto pase. Y hoy justamente el referente de Mercado Libre, que fue a hablar para contarle a los de TIC un poco en lo que estaban y cómo era, un ingeniero de sistemas, le hizo una pregunta a uno de los estudiantes y le dice, pero decime una cosa, ¿a vos te parece que entonces es importante que yo me termine recibiendo de ingeniero para hacer tecnología? Y el ingeniero le dijo, mira, podés recibirte o no recibirte. Lo que sí te voy a decir es que tenés que estudiar. El recibirte en el futuro lo que te va a hacer es de repente tener un grado más al momento de pelear el puesto de trabajo. Pero estudiar, vas a tener que estudiar sí o sí. Vas a tener que estudiar de la manera formal o vas a tener que estudiar de la manera menos formal haciendo una cantidad de cursos extras. Vamos a ser siempre estudiantes porque siempre tenemos que actualizarnos. Entonces, la importancia de capacitarse, hoy lo vamos a decir en el seminario, es constante. Y eso es un poco lo que venimos también a transmitir hoy acá, que nos tenemos que estar capacitando todo el tiempo y actualizando todo el tiempo para no quedar obsoletos y para que alguien que esté casi en el mismo rubro nuestro se lleve a los clientes.